una noche dedicada a la ciencia ficción. Bueno, son asuntos que van y vienen, ya lo he comentado muchas veces. Nunca hago programas sentencia ni definitivos y por lo tanto nunca Bueno, pues como siempre pasa caca. Oye, sí. Cada vez que Marta, Sofía pasa lo mismo. Ya. Marta, presenta. Sofía eres Sofía eres gafe, muy gafe. Hala, esto hace como raro. Marta. Pero, vale, eso y en mi móvil. Le está sonando el móvil a Mario, muy mal, Mario. Sí. Hay que tener el móvil apagado o en silencio en la radio. Deja de hablar como los de Riosa, por favor, que es que te voy a pegar, que ya les tengo que soportar. Vale, y otra vez estamos aquí en FNF, son las 8 en punto, bueno, los segundos no se los voy a decir. Y está aquí Fernando. Y 41 segundos, soy Fernando, sí. Hola. Mario. Hola. Darío. Hola. Sofía. Hola. Irene no está porque como siempre llega tarde, porque está bailando, bueno, está viniendo de bailar. Se te olvidó presentar a Marta. No. Y Marta. Soy Marta. Hola. Bueno, el teléfono es 985-2981-37. Y el correo es fnf@gmail.com. Con FNF Radio @gmail.com con Q y con Gaya. Me parecía algo raro. Sí, la siguiente canción es Up in the Air de 30 Seconds to Mars.

Vale. Ahora pasamos con... Ahora pasamos. Vale, ahora pasamos con... Las noticias. Y bueno, Mario, ¿qué noticias nos traes? Noticias de tecnología. Estamos aquí... Estamos aquí en Noticias de Tecnología, titulares. Dale, cuando quieras. Ya disponible Windows 10 Technical Preview para móviles. Conoce a Spot, el nuevo perro robot de Google. Anuncia la Dell Venue 10 con sistema operativo Android. Y por último, una sorpresa. Dari, ¿no sería esto de... sintonía completa? No lo sabías. ¿No sería? Ah, bueno. Ya disponible Windows 10 Technical Preview para móviles. Por fin ha llegado... ¿Qué coño haces? Por fin ha llegado lo que muchos estaban esperando. A partir de ahora ya es posible echarle un vistazo a Windows 10 en un smartphone porque ya está disponible Windows 10 Technical Preview, Dari, ese móvil, para móviles. De seguro recordarán que hace un tiempo Microsoft lanzó la misma versión de su futuro sistema operativo, pero solo lanzó para computadoras. La compañía en ningún momento confirmó una fecha de lanzamiento para la versión para smartphones. Simplemente indicó que estaría disponible pronto. Ahora quienes deseen echarle un primer vistazo al futuro Windows 10 en su teléfono móvil pueden hacerlo. Conoce a Spot, el nuevo perro de Google. En conjunto con Google, la firma Boston Dynamics ha dado a conocer su más reciente robot, Spot. Se trata de un robot que representa una versión más pequeña del Big Dog, un robot usado para transporte de materiales. El nuevo robot cuadrúpedo cuenta con patas hidráulicas y es capaz de desplazarse por todo tipo de terrenos. Gracias a esto, resulta mucho más... Gracias a que resulta mucho más pequeño que su antecesor, puede ser empleado en ambientes más cerrados. Además, fue desarrollado con propósitos militares varios, por los que es indispensable que se pudiera desplazar con facilidad. Anunciada la Dell Venue 10 con sistema operativo Android. Dell es una de las compañías que más dispositivos lanza al mercado y además los mismos están orientados para gran cantidad de sectores, incluyendo el educativo, el empresarial, el de los gamers, etc. Quizá recuerden que hace pocos días este gigante dio a conocer una tablet llamada Dell Venue 10 Pro, la cual corre con Windows y está orientada para ser usada en escuelas y colegios principalmente. Ahora la compañía ha dado a conocer una variante de este dispositivo. Se trata simplemente de la Dell Venue 10, que por cierto corre con sistema operativo Android en lugar de usar el de Microsoft. Y hoy, 13 de febrero del 2015, es el Día Internacional de la Radio. El 19 de octubre de 2011, la Conferencia General de la UNESCO, en la resolución 36C/63, proclama el 13 de febrero Día Mundial de la Radio. Hoy es día 13 de febrero, día en la que las Naciones Unidas crearon la radio de las Naciones Unidas en 1946. La propuesta inicial fue presentada por la Delegación Permanente de España ante la UNESCO. Vale. y con esto acabamos las noticias de tecnología. ¡Al fin! ¿Cómo que al fin? Irene, yo no digo eso cuando acabo. Yo no digo eso cuando acabo tu sección. ¡Perdón, soy! Y ahora A Piece of the of My Heart de Janis Joplin. Y ahora Grayscale de Mika. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity in my mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet, it's fine. I could be like that, I could be black, but I could be anything you like. Gotta be clean, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? Getting high doesn't solve anything. How can I help you, how can I help it, how can I help? So I tried a little Freddy. I've got an answer to me. Gente, Mario, di el teléfono otra vez. El teléfono es 985-29-81-37 y el correo, Fer. ¿Y el correo? ¿Mi micrófono está encendido? Sí. No, no, vale, pues y el correo es fnfradiocuca@gmail.com. Nunca me cansaré de decirlo y nunca me aprenderé el teléfono. Nos podéis llamar cuando queráis y enviar correos y os contestaremos. No, y cuando queráis, no, fuera de horario, no. Los correos sí, las llamadas no. Exacto. Y la próxima canción es Fucking Perfect, aunque en teoría fucking es un palabrota y no debería decirla, pero bueno. Y la canción es de Pink. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's all good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look I'm still around. Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel like you're less than fucking perfect. You're so mean, so mean. When you talk, when you talk about yourself, you were wrong. Change the voices, change the voices in your head, in your head. Make them laugh. Yeah. I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Y bueno, pues como siempre, hoy voy a hacer una especie de tema de la semana que, como muchos os imaginaréis, es sobre San Valentín. XQ, XQ, ¿es San Valentín mañana? No hay ideas para otra cosa. Sí. Entonces voy a decir 10 curiosidades sobre San Valentín. San Valentín pues, es un invento del Corte Inglés. Lo sabía, te lo dije, ¿a que te lo dije yo? Mira, no pues, sé exactamente quién me lo dijo. Y la Navidad también. Pues sabéis una cosa, voy a crear el día de San Aurelio en el que lo haga para vender. San Valentín sirve solo para vender. Vale, pues hay algunas curiosidades en plan sobre Durex y tal, pero no las voy a decir igual porque sí. Los hombres gastan. Vale, pues Sofía, ¿quieres decir tú alguno? ¿Alguno de estos? Vale, me da vergüenza. Vale, pues uno, los hombres gastan casi el doble más que las mujeres en el Día de los Enamorados. Este año, de promedio, cada varón, Dios, gastará 156 euros frente a los 85 euros de ellas. Aquí pone dólares, pero yo digo euros. Y eso es mentira, porque lo único que he gastado en San Valentín este año ha sido 1,40 euros. Y ha sido para un hombre, por una cosa de inglés. No, Dari. Dos, más de un tercio de los hombres preferirían no recibir regalo alguno. Menos del 20% de las mujeres piensan de igual modo. Durante esta celebración, una docena de rosas cuesta de medio unos 75 dólares, un 30% más de su precio habitual de 58 dólares. Dios mío, me imaginaba que esto sería un poco más interesante. Se espera que más de 9 millones de mascotas reciban regalos por San Valentín de parte de sus... ¿Pero qué? ¿Cómo que...? ¿Qué? Tonta persona, por no decir... gilipollas. A ver, por favor. Estamos en ante. ¿Le da regalos de San Valentín a sus mascotas? Dios mío. Bueno, según Durex, la famosa empresa fabricante de condones, aquí es donde os decía, las ventas durante dicha celebración aumentan de orden del 20 al 30%. Marzo es el mes en el que más test de embarazo se venden, madre de Dios. El 50% de todas las tarjetas de San Valentín se compran durante los 6 días anteriores a la celebración. ¡Wow! Y 1.000 millones de postales de San Valentín se regalan cada año en el mundo. Y por cada 120 hombres solteros en la veintena, hay 100 mujeres solteras en ese mismo rango de edad. La cosa cambia drásticamente cuando miramos por encima de 65 años. A partir de esa edad, 33 hombres solteros por cada 10 mujeres solteras en el mismo rango de edad. Pues bueno, aunque me quede todavía 2 minutos, Sofía va a decir cosas, porque quedan 2 minutos y me aburro. Que digas cosas. Ah, la próxima semana. Ah, Candy Crush. Presenta tú el Candy Crush, di lo que es todo eso, ¿vale? Estamos en antena. Ah, vale, pues. Ponte el micrófono. Si os aburrís, siempre podéis contar con el Candy Crush. Un buen juego para el aburrimiento. Enganchador. Eso existe. No sé, pero ponte el micrófono así. ¿Eso existe? No grites, pero no existe la palabra enganchador. Pues que te engancha mucho. Ajá. ¿Qué? Ah, ¿qué? Vale, tienes 3 adjetivos para describir el Candy Crush. Fabuloso, aburrido. y ¿sabes qué te contradices? Ulan Shaggy. ¿Es francés? Porque te pues, entra el hambre, ¿sabes? Pues yo sé decir hola en asturiano. Vale, pues entonces la próxima canción la va a presentar Irene, o sea que alguien la llame. Ahí está Irene. Y ahora va Elastic Heart de Sia. La canción, o sea, la canción es la misma, pero no está cantada por la cantante que tiene que ser, o sea que lo sentimos. La siguiente canción es Heart de Pet Shop Boys. Corazón. chain reaction between you and me. My heart starts missing a beat. My heart starts missing a beat. Every time. Didn't love you, I would look around for someone else. But every time I see you, you have the same effect. My heart starts missing a beat. My heart starts missing a beat. Every time. Ah, every time. Vamos. Buenas noches. Irene, Sofía y yo me llamo Marta. Y yo me llamo Irene. Y yo me llamo Sofía. Vamos a leer leyes estúpidas, absurdas o estúpidas, tanto mundiales como americanas. O sea, a ver, mundiales en general. Mundiales en general, pero americanas os voy a centrar más porque son las más ridículas de todos. Vale, empiezo yo. Las vamos a leer al azar, ¿vale? En Francia está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. Leo otra, Irene. En Alemania, una almohada puede ser considerada como un arma pasiva. En Dinamarca, nadie puede poner en marcha su vehículo si hay alguien debajo de él. Así que ya sabéis, chicos, tened cuidado, mirad vuestro vehículo en Dinamarca debajo por si acaso hay alguien, ¿eh? Yo tendré cuidado. A ver. Es muy lógico todo. En Suiza, si te dejas las llaves dentro del coche y la puerta y el coche sin cerrar, serás multado. Cuidado, cuidado. Eso tiene cero sentido. No. En Noruega no puedes castrar a tu perro o gato, pero sí a cualquier otra especie, o sea... Que puedes castrar humanos. Puedes castrar humanos si te apetece. Y puedes castrar tortugas y hámsters y bueno, lo que queráis. Y en Finlandia... Al perro no, perdón. En Finlandia los taxis... Perdón. En Finlandia los taxistas han de pagar derechos y ponen música en su coche cuando llevan clientes. Ah, pues, ¿no? pues sin... Espera, esta es genial. En Inglaterra, ¿vale? Que dices Inglaterra, un país de lo más normal. Mentira. En Inglaterra es ilegal colgar camas de las ventanas, ¿vale? Si vais a Inglaterra y estáis en el hotel y decís, vamos a colgar una cama en la ventana. No. Es que nadie eso lo hace. ¿O sí? Nadie eso lo hace. Es como raro. Es que no sé hablar. Irene, le... ¿Qué es esto? La ley... En Inglaterra la ley autoriza a las vendedoras a hacer topless en Liverpool, Inglaterra, pero solamente en el caso de que vendan peces tropicales. Así que, bueno, o sea, si vendes peces tropicales puedes hacer topless. ¿Está bien? Sí. En Canadá, en la localidad de Alberta, si usted estuvo preso y lo liberan, tiene derecho a pedir un arma de mano con balas. ¡Ostras! Y un caballo para huir de la ciudad. Es que mola. Vale, perdón. ¿Leo yo o tú, Irene? Lee usted. En Canadá también, en la ciudad de Ottawa, la ley prohíbe comer helados el domingo en la vereda del banco. Ah, guay. Ninguno. Igual que también está prohibido hacer brujería. En México. Aprender brujería. En México no se permiten quemar muñecas. O sea que no quemes muñecas. En México. No, no, muñecas. Barbies y eso. Digo yo. En Bolivia, en Santa Cruz, es ilegal para... Ilegal para... Hola, tenemos mil años. Es ilegal para un hombre tener relaciones con una mujer y su hija al mismo tiempo. ¿Quién va a tener relaciones con su hija y con su mujer? Hay gente para todo. La gente... A ver... vamos a pasar a Asia. Asia y África, ¿vale? Vale. No voy a leer eso porque me ha dado miedo. En Hong Kong, que es una colonia inglesa de China, pero ahora forma parte de China, es ilegal inscribirse en la universidad a menos que usted sea inteligente. Eso me dijiste a mí que yo no podía ir a la universidad porque no te dejo. Porque no sabes chino, pero la gente. Me toca. Sí. En Camboya está prohibido el uso de pistolas de agua para las celebraciones de Año Nuevo, así que no se pueden usar pistolas de agua porque hacen daño. En Israel, está prohibido meterse el dedo en la nariz. Pero los domingos puedes, los domingos te damos permiso. Y los lunes y los martes, pero los sábados no, ¿eh? No sé. En Israel. Voy a pasar a las de Estados Unidos. Porque son las mejores, o sea, me hacen mucha más gracia. Vale. Su papá dijo a mi papá. Mi papá tuvo que hacer papá en una bolsa. ¡Déjalo, chicos! ¡Soy Mickey! ¡Callaros! Muy bien. No, para. Fer, calla, por favor. De acuerdo con las leyes del estado de Kentucky, cada persona debe bañarse al menos una vez al año. Para los guarros, sí. Carmel, Nueva York, tiene una ordenanza que prohíbe a los hombres llevar chaquetas y pantalones que no vayan a juego. No vaya a ser que dañen al ojo. ¿Lees tú o leo yo, Sofi? ¿Eh? Que si lees tú o leo yo. Yo. Lee la de Chicago. Ah, la ley de Chicago prohíbe comer en un lugar que está ardiendo. Si estás en el McDonald's y el McDonald's empieza a arder, no puedes comer, seguir comiendo. Te puedes quedar dentro, pero no sigas comiendo, que te multan. Sí, no vayas. Vale. Me toca a mí. No te toca a ti. En una ciudad de Iowa que se llama Marshalltown, los caballos tienen prohibido comer bocas de incendio. Si no, los las bocas de incendio son las cosas que hay en las típicas películas americanas que suelen ser rojas en las películas. Que aquí antes había y ahora no hay. Que son como un pivote rojo en la calle que luego conectan mangueras los bomberos. Tened cuidado que el caballo puede ir a la cárcel o algo. Si lo no, cambias. Dirías tú a la cárcel. Bueno, pues que vuestros caballos no coman eso si vais ahí. En Columbia, Pensilvania. Pensilvania o Pensilvania. Va contra la ley que un piloto haga cosquillas a un estudiante de pilotaje bajo la barbilla para... Con un plumero. Con un plumero para atrás, atención. Si lo haces sin plumero, se puede. Tranquilo. En Seattle, Washington... Seattle, Washington... es ilegal llevar un arma oculta que mida más de 6 pies. Pero si no la puedes llevar, si es pequeñita, pues... Oh, es que creo que un arma de 6 pies no la puedes ocultar en ti mismo. En Denver, que es una ciudad, si no me equivoco, de Colorado, tampoco me hagáis mucho caso, es ilegal prestar la aspiradora al vecino. Fer, cállate. En Denver es ilegal prestar la aspiradora al vecino. Colorado. Es ilegal decir oh boy en Jonesboro, en Georgia. O sea que no podéis decir oh boy. Oh boy. En Pocatello, Idaho, una ley, Idaho. Una ley que se remonta a 1919. Decreta que llevar armas ocultas está prohibido a menos que se exhiban públicamente. La ley de Virginia... Esto es muy bueno. ¿Puedo leerlo un momento, Marta? Sí. La ley de Virginia prohíbe tener una bañera en casa. Debe estar en el jardín. Ya, eso ya lo vi. Eso, o sea, tener bañeras en el jardín. No puedes tener en casa, tienes que tener en el jardín. Esto es mejor. A ver. Es ilegal en Wilbur, Washington, montar un caballo feo. O sea, pobres caballos feos. Es gracioso. Para empezar, no soy un caballo. Y para seguir, soy una belleza. Y en California se garantiza por ley la luz solar. Bueno, es que hay gente que cobra la luz solar. No, se garantiza por ley que tú, si vas por la ciudad, vas tienes que tener luz solar. Ah, vale, solar. Si no... Vale, tío. ¿Cuánto nos queda? Vale, 4. Esto fuera de la sección ya tal. El lunes fue el cumpleaños de las trillizas, que las tres han estado aquí alguna vez. Y por separado, cumplen las tres a la vez porque son trillizas. Las tres a la vez. Así sí, que les vamos a dedicar el programa porque lo digo yo. ¡Felicidades a las tres! Felicidades, porque a ti te lo dedicamos cuando fue tu cumple. A ti no, porque no cayó en viernes y porque no eres una trilliza, no sois tres, eres uno. La próxima canción no sé quién la presenta. Y ahora pasamos con Woods Over Fear de Eminem. Feels like a close, it's coming to fucking mind. Gonna do, it's too late to start over. This is the only thing Sometimes I feel like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is dropped, started thinking my name was Falk. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made me the equivalent of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft. And I sound like Daisy and Nas. Out came the claws. And the fame's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. Do I really belong in this game, I pondered. I just wanna play my part. Should I make waves or not? So back and forth in my brain, the tug of war wages on. Now I don't wanna seem ungrateful or disrespect the art form I was raised upon. But sometimes you gotta take a loss and have people rub it in your face before you get made pissed off. And keep plugging, it's your only outlet and your only outfit. So you know they're gonna talk about it. Better find a way to counter it quick and make it, ah! I feel like I've already said this a kabillion 80 times. How many times can I say the same thing, different ways that rhyme? What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you are when I was afraid to. Afraid to make a single sound. Afraid I would never find a way out. Afraid I'd never be found. Let's go.